Un dos, probando. Hola a todos, a ver qué os parece esta propuesta. Bueno, algunos ya me reconoceréis por la voz. Soy Pi, la encargada de la limpieza. Pues nada, había pensado que podía ser gracioso que nos escucháramos para que todos tengamos la misma oportunidad que Belén y fardar de voz. Y si alguno se anima, hasta cantar también. No sé, contarnos un cuento, un chiste, incluso personalizar esas expresiones que solemos escribir. Por ejemplo, mi típica manía de decir ¡ah! Sería una manera de conocernos un poco más. ¿Qué voz tendrá Marp o Protes? Bueno, a ver, ¿qué os parece? Os dejo con la idea, que tengo que ir a darle lustre a la cerradura. Un achuchón para todos, un beso. Me cago en todo que estoy viendo otro chicle.